Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar la radio revista de la mañana Diversas Voces. En la primera parte del programa tenemos un diálogo con Ahmed Correa, especialista en temas de migración. En la segunda parte hablaremos sobre la COP21 que se desarrolla en Francia. La música para esta mañana es de Diego Ramón Jiménez, mejor conocido como Diego El Cigala, que es un cantante o cantaor flamenco de origen español y nacionalidad hispano-dominicana desde el año 2014. Es Diego, resultado de una disputa familiar producida por su padre y su tío en la pila bautismal, y El Cigala, apodo que recibió de los hermanos Losadas. De paso, les comentamos que por las fiestas de Quito, Diego El Cigala estará presentándose en la Plaza del Teatro este sábado, un evento totalmente gratuito por las fiestas de Quito. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. ¿Eres una razón, una estación o una vida? Ponga atención a lo que les vamos a decir. Algunas personas llegan a tu vida por una razón, por una estación o por toda una vida. Cuando tú sepas qué es cada persona, sabrás qué hacer con cada uno de ellos. Cuando alguien llega a tu vida por una razón, es para llenar una necesidad que has expresado. Vienen a asistirte en alguna dificultad, a brindarte apoyo y orientación, a ayudarte físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Pueden parecer como caídos del cielo y lo son, pues están ahí por la razón por la que los necesitas. Después, sin mayor problema o inconveniente, hacen o dicen algo en donde la relación llega a su fin. En ocasiones mueren, en ocasiones desaparecen, en ocasiones te empujan a dejarlos. Lo que debemos saber es que esa necesidad que teníamos ya no está ahí. Nuestros deseos fueron cumplidos y el terminado. Tus peticiones han sido respondidas y es tiempo de seguir hacia adelante. Ahora, cuando las personas llegan a tu vida por una estación, es tu oportunidad y tiempo de compartir, crecer o aprender. Te trae una experiencia o te hace reír. Te pueden enseñar algo que nunca has visto o hecho usualmente. Te traen una gran cantidad de alegría. Créelo, es real, pero es solo por una estación. Y las relaciones de toda la vida te enseñan lecciones para toda la vida. Te ayudan a aprender, a construir emociones con fundamentos sólidos. Tu tarea es aceptar la lección, amar a la persona y utilizar lo que aprendes en tus demás relaciones y áreas de tu vida. No te puedo comprender. Corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. No estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos.

que efectivamente es población que es bastante joven, o sea, es población que está en edad laboral. Hombres, jóvenes, familias, profesionales, no profesionales, no sé, ¿cómo se describiría? Los datos estadísticos muestran que entiendo que cerca de 4.000, la cifra que te daba antes registrada por el INEC, son hombres, y más de 2.000 personas, estaremos hablando de mujeres cubanas, ¿no? O sea, uh-huh. En realidad es una migración mayoritariamente masculina. En términos, por ejemplo, de calificación profesional, que es otro tema importante, si uno tiene en cuenta las condiciones de formación en Cuba, la gratuidad y el carácter obligatorio que tiene la educación hasta ciertos niveles educativos, es fácil reconocer que una buena parte de la población que viene al país es población que tiene niveles de calificación que pueden ubicarse entre el nivel, lo que se conoce como bachillerato, ¿no? O educación preuniversitaria, y muchos también personas con niveles universitarios de calificación, ¿no? Población que, justo por las condiciones de inserción en el país, no necesariamente se insertan en las áreas de conocimiento previos que tienen, ¿sí? Ahora, usualmente, Ahmed, algo mencionabas respecto a esto, pero usualmente, ¿qué es lo que vienen a hacer en el país? ¿Dónde se asientan? ¿En qué provincias están? ¿O definitivamente utilizan al país como puente para irse a los Estados Unidos? Mira, población migrante cubana no se diferencia mucho de las expectativas que puede tener cualquier población migrante en cualquier país del mundo. No se diferencia mucho, digamos, de las aspiraciones que pudo tener en el cambio de siglo la población migrante ecuatoriana que salió hacia España o hacia Estados Unidos o hacia Italia. Si tú piensas, por ejemplo, en términos de, a ver, específicamente lo que preguntabas, ¿no? En relación a las áreas de asentamiento, ¿no? Los datos del censo indican que cerca del 75% de la población migrante del 2010 está ubicada en la ciudad de Quito. Y esto ya también nos va diciendo cosas sobre la percepción de la presencia de los migrantes cubanos en el país, ¿no? O sea, hay una concentración en este caso en la capital, que hace también que sea una población visible. Específicamente la referencia al barrio de la Florida, que en el imaginario también capitalino ha sido ya presentado como una suerte de barrio cubano, y que efectivamente uno encuentra ahí dinámicas bien interesantes de barriales propiamente. Gastronomía. De servicios gastronómicos, de servicios, por ejemplo, de comunicaciones, de diversión, de mensajería, exacto. Efectivamente el barrio de la Florida es, a nivel de la ciudad, el lugar donde mayor concentración de población migrante cubana hay, pero es importante decir que que encontramos un mayor número de población cubana en el resto de la ciudad que la que está concentrada en el barrio de la Florida. Tú preguntabas en relación, y este es un tema que creo que es fundamental, la cuestión de que si la población cubana elige Ecuador como un país de tránsito. Esto es algo que insisto, creo que es bien importante, porque creo que hay esta recurrente referencia a entender a Estados Unidos como el lugar, como la plaza natural de destino migratorio para la población cubana. Yo decía al inicio que población cubana hay registrada en más de 150 países. Y creo que es importante decir que cuando, digamos, los testimonios a los que yo pude tener acceso cuando estaba haciendo mi investigación, mi trabajo de tesis para Flaxo, la gran mayoría de la población lo que decía era que efectivamente había una intención de apostar por Ecuador como un proyecto migratorio, con las intenciones de poder probar suerte en el país. Y lo que encontramos, lo que advertimos que sucedió, es que frente a una serie de limitaciones políticas y normativas que fueron también resultado de esta suerte de sensación de arribazón, de invasión, ¿no?, migratoria, no solo de población cubana, pero específicamente de población cubana, y que puede hacerse un rastreo en la prensa, sobre todo del 2009 hacia acá, y que se tradujo en el establecimiento de normativas específicas o de políticas. Estoy pensando, por ejemplo, en operaciones policiales en concreto que fueron en su momento, generaron pronunciamientos por parte de la Defensoría del Pueblo. Estoy pensando en mecanismos para limitar ciertas prácticas de regularización. Todo este tipo de políticas y de programas que se generaron se tradujeron en la reorientación del proyecto migratorio. Sí, o sea, lo que hubo fue una población que apostó por una experiencia específica, por un proyecto migratorio específico en el Ecuador, y ha habido un grupo importante de esas personas, hay que decir que no todas, han pensado, han apostado, han decidido por reorientar su proyecto migratorio a los Estados Unidos, teniendo en cuenta, lógicamente, las condiciones favorables que la ley de ajuste cubano plantea para la población cubana, ¿sí? Uh-huh. Esto es importante decirlo porque no se trata de decir simple y mecánicamente que Ecuador constituye un lugar de simple tránsito. ¿No? O sea, efectivamente para mucha de la gente que llega ahora, hay muchos que han pensado ciertamente inmediatamente en mirar a los Estados Unidos, pero esto también está atravesado por una serie de factores. Pensemos, por ejemplo, en la actual situación económica que vive el Ecuador, que hace que no solo población cubana, población migrante, otras nacionalidades, incluso población ecuatoriana retornada, se plantea la alternativa de salir a otros lugares. Yo creo que aquí es importante también resaltar la noción muchas veces lineal y unívoca que tenemos sobre las migraciones. Creemos que la gente sale de un lugar para llegar a otro y que eso explica la manera en que se suceden las migraciones a nivel mundial, y el retorno es una suerte de resolución, ¿no? De un regresar, y esa es la manera en la que pensamos las migraciones. En realidad lo que vemos es que constantemente la gente migra a un lugar, de ese lugar sale a otros lugares, regresa, vuelve a salir, y esa es la dinámica de las experiencias migratorias. Ahora, a ver, una vez que llegan los cubanos al país, ¿cómo es el convivir diario con los ecuatorianos? ¿Logran fusionarse, logran adaptarse, o qué es lo que pasa? ¿De pronto hay estigmatización respecto a los cubanos, o de los parte de los cubanos sobre los ecuatorianos, o de pronto racismo de parte y parte? Como tú bien dices, lamentablemente hemos encontrado una clara situación de, digamos, sensaciones de rechazo hacia población migrante, no solo hacia población cubana en específico. Hay un estudio bien interesante que salió de Flaxo, Ecuador, las Américas y el Mundo, que salió en el 2010, entiendo, una de sus ediciones. Ahora recientemente salió otro trabajo. En este estudio, por ejemplo, que se basó en base a datos cuantitativos a partir de encuestas que se realizaron, el 67.3% de la población encuestada manifestaba que la población inmigrante en el país quitaba empleo, y el 73.3% de los encuestados manifestaban que era, o sea, que o estaban de acuerdo o algo, o muy de acuerdo o algo de acuerdo en que esta población generaba inseguridad para el país. Cuando uno revisa, por ejemplo, los datos de población, digamos, de comportamiento penitenciario, población extranjera en el país, nos damos cuenta que la situación es completamente diferente a lo que nos están diciendo los datos sobre la percepción. Ahora, aquí es importante señalar algo que estaba en tu propia pregunta. La cuestión no es presentar esta dinámica digamos, intentando plantear una dinámica de víctima-victimario, de simplemente una población de recepción que puede ser excluyente, discriminatoria hacia una población de llegada, sino que, y esto es algo que ha sido descrito también por estudios sociológicos en otras experiencias migratorias, lo que este tipo de entornos, y es lo que hace tan peligroso y preocupante, y la necesidad, digamos, de desarrollar políticas públicas, intervenciones alrededor del tema, lo que hace este tipo de entorno es que se generan lo que algunos autores llaman, por ejemplo, dinámicas de sismogénesis, de discriminación bilateral, ¿no? De procesos de discriminación tanto por parte de la población, en este caso de recepción hacia la población migrante, como de estos otros frente a la población de acogida. Que en realidad, cuando se piensa, por ejemplo, en específico en el caso de la población cubana y el proceso de inserción, y me hacen esta pregunta de la diferencia, ¿no? De la diferencia cultural, yo siempre planteo la misma pregunta. En realidad, pudiéramos interrogarnos, uno, cuando hablamos, por ejemplo, de los ecuatorianos, de los y las ecuatorianos, ¿qué es lo que estamos nombrando en términos culturales? Porque Guayaquil, Esmeralda, Manabí también hacen parte del imaginario identitario del país. Sin embargo, podemos encontrar claras diferencias en términos de lo que podemos llamar, que no me gusta muchas veces como utilizamos la idea de cultura, pero estamos encontrando claramente diferencias identitarias a nivel nacional. Pero esto vale también para las poblaciones migrantes que llegan. O sea, efectivamente, uno pudiera pensar en un imaginario típico, ¿no?, de la población cubana que llega al país, pero encontramos también población muy diversa al interior del país. Encontramos incluso, si quieres, dinámicas ahí de diferenciación entre la gente que vive más al occidente del país, la población capitalina y población del oriente del país, que hace parte también de los conflictos y las tensiones propias de un lugar de origen, de un imaginario nacional, que no sin recurrir a prácticas que no dejan de ser violentas, ¿no?, de universalizar y de representar de manera abstracta identidades nacionales, que tienen como traducción también la reducción o invisibilización también de otras identidades dentro de estos imaginarios. Lógicamente, esto está atravesado también por elementos de raza, de origen socioeconómico, de origen nacional, y que complejizan tremendamente la idea esta de la diferencia cultural como limitante dentro de experiencias migratorias. Solo basta con mencionar, por ejemplo, la cuestión del idioma, que es algo que está ahí, creemos que no, pero es algo bien importante en términos de cercanía, ¿no? Esto sin querer menospreciar, ¿no?, evidentemente, las diferencias idiosincráticas y de costumbres, ¿no?, que pueden tener pueblos en sentido general, ¿no? Hay datos que demuestran que la mano de obra tiende a abaratarse con la presencia no solamente de los cubanos, sino también de la presencia de los colombianos y también de los peruanos, y eso se demuestra en las fronteras, por ejemplo. El abaratamiento de mano de obra migrante efectivamente es algo que sucede con población colombiana, población peruana, población haitiana, no solo población cubana, incluso población migrante interna, ya que viene también a capitales, viene a Quito, viene a Guayaquil, viene a Cuenca. Esto sucede porque evidentemente hay una serie de mecanismos, no solo jurídicos, sino también, hay que decirlo así, de exclusión en los imaginarios y en las prácticas cotidianas, que expone a población migrante a situaciones de vulnerabilidad y los lanza a situaciones de precariedad laboral. Si a esto le agregamos la cuestión de la irregularidad migratoria y los riesgos de detención y deportación, es fácil comprender que efectivamente esta es población que tiene que acceder a mercados laborales en condiciones de precariedad. Lo terrible de este asunto es que es población que tiene una contribución económica importante, porque hay que entender también las dimensiones del mercado laboral dentro del país. A veces creemos que el mercado laboral es algo que se sucede solo como excepcionalidad en los escenarios de economías nacionales, y en realidad las prácticas, la interconexión entre las situaciones de informalidad laboral y los mercados laborales nacionales es algo que es sistemático, que es permanente, que ocurre de manera constante y en la cual los migrantes juegan un papel fundamental, y que además permite para los empleadores imponer dentro de un mercado laboral específico condiciones de precariedad laboral tanto para población migrante como para población nacional. O sea, el recurso, si quieres, de población migrante en condiciones de precariedad, que se recibe una remuneración salarial ínfima, que no se le reconocen derechos establecidos en la legislación laboral, supone para el empleador un instrumento de especulación dentro de el mercado laboral, que trasciende las condiciones laborales no solo de la población migrante, sino también de los nacionales. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en las florícolas en Tabacundo, que hay una importante población migrante, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, víctimas de desplazamientos forzados de Colombia en este caso. Las situaciones de explotación laboral dentro de esos entornos laborales es terrible, y eso afecta también a la población nacional. Claro, en el caso ecuatoriano específicamente hay que contrastar también con la existencia de políticas específicas para captar ciertos migrantes, podemos decir deseados, con cierto nivel de cualificación profesional, y existen políticas de captación e inserción en unas condiciones completamente excepcionales que contrastan, ya te digo, con esta otra población que se encuentra en franca situación de vulnerabilidad. Estoy pensando concretamente en lo que sucede, por ejemplo, con políticas como el Prometeo o el Ateneo, que están pensando en específicamente en ciertas poblaciones internacionales. ¿Sí? Ahora, Ahmed, a partir del 1 de diciembre, Ecuador impone visa a los cubanos que vayan a ingresar acá al Ecuador. ¿Cuáles serán las consecuencias que existirá? Y también, ¿a qué es lo que se debe? ¿A qué es lo que tú crees que se debe esto? Dices, la medida que se adoptó. La medida que se tomó aquí en el país. Bueno, yo creo que es evidente que la decisión responde a una petición, fundamentalmente por parte de las autoridades cubanas. Posiblemente, entiendo también que hubo en la cumbre de los países miembros del sistema caribeño y también de los otros cuatro países que participaron en El Salvador a propósito de la situación de los cubanos, del grupo de cubanos en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, entiendo que hubo una petición al gobierno ecuatoriano de establecer en este caso visa a la población cubana. Creo que ahí, por supuesto, el Estado cubano tuvo también un papel importante. Entiendo además que el canciller estuvo acá en Quito justamente negociando la posible solución que se podía dar por parte del gobierno ecuatoriano frente a esta situación.